Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas tardes, como ven aquí está el H. Jagger y un servilleta Ramiro Lomelí iniciando esta emisión de Observatorio Humano a través de radiocartón.com y estamos como siempre en el café, librería, comunidad, etcétera, etcétera, La Rueda, Presiliano Sánchez. ¿Me recuerdan el número de Presiliano Sánchez? 615. A media cuadra de la calzada Federalismo, en pleno centro de Guadalajara. Hoy intentaremos, pero ya que se integren Gabriel Larios, Pavel Naikame a esta emisión, intentaremos abordar un asunto que me parece totalmente necesario para la vida y para la crítica y para la reflexión y para el bienestar, y esto no es un programa de gobierno. Sí, pues, ¿cuál es el tema? Sí, el humor. El humor. El humor, que me parece más importante incluso, bueno, me parece un género de artístico, ¿no? Podría ser, un género de pensamiento podría ser. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, me gustaría como insertarlo en esa en ese nivel, pues, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No solamente una explosión así. Pero no sabría yo si decir que el humor o la comedia, pues, ¿no? Bueno, me parece que la comedia que... es como la manifestación ya elaborada. O sea, tú dirías humor, que la comedia es la racionalización, ¿no? Instrumental del humor. Vale, sí. Pues sí, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí. Pero también es estar de acuerdo, pues, se me hace como interesante que pensemos que de qué se trata el humor, pues, ¿no? ¿Qué chingados es eso de del humor, ¿no? Yo creo que en primer lugar es parte de la psique, ¿no? Sí, sí. Sí, de la psique humana, ¿eh? Digo, porque me parece que nada más ocurre en el ser humano. ¿Quién sabe? Yo creo que aquí hay que tener... ¿Crees que...? Aquí hay que tener ojos, ¿sí? Quizás en Dios. No, este... Porque ese cabrón sí tiene un humor. Pero... Bueno, también está el asunto de por eso digo yo que hay que plantearnos bien de qué es este asunto del humor, ¿no? Porque me parece que sí hay manifestaciones en algunos otros, quizás mamíferos superiores. ¿Crees que se ríen? Sí, definitivamente. ¿Sí? No, hay que se ríen de cosas graciosas, además, pues, ¿no? O sea, e incluso, bueno, pues... Juegan. No, y hacen diabluras, ¿no? Generan la travesura, ¿no? Y se burlan, ¿no? Sí, me parece que la vía del humor y de la... Y todo y de ese la juego. Comedia es el juego. Sí, un poco. El juego, un poco. El Homo Faber, ¿no? Frente al Homo Sapien. O sí, junto sí. con... O dentro del Homo Sapien. Además de, exacto. Sí. El juego. El juego, ¿Pero qué es el humor? Pues el humor es finalmente una... Como una especie de disposición... un estado. ¿Es un estado? Un estado de ánimo, ¿no? Un estado. Porque ahorita yo... Pero no solamente de ánimo. Bueno, habría que ver qué quiere decir con ánimo. Porque... Pues cuando el ánimo es favorable, ¿no? O contrario a tu circunstancia. Porque es que no tiene que... Ahorita te voy a dar la palabra, ¿eh? Pero no tiene que ver con cómo me siento, sino cómo abordo... las situaciones. Pero eso es resultado, ¿no? Pues, ¿no? Un poco de cómo se siente. ¿Cómo te quieres sentir? Eso, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, nuestro maestro Don Juan Matus, pues nos enseñó que el humor, reírse de las propias situaciones vitales, es como una terapia, ¿no? Y no solo él, yo he visto que otras personas también recomiendan reírse de los propios problemas. Entonces es una posición que tú escoges de decir, bueno, mi vida está como muy depre, pero yo prefiero reírme de eso y haces burla de ti mismo o de la situación del país o de... Ahora, con esa idea de escapar de lo depre. Sí, sí, pero ¿no? Entonces, ¿estás planteando que el humor tendría que ser un estado de ánimo voluntario? No lo sé, ¿no? Para el cual tenemos aptitud, por supuesto, ¿no? Yo... alguna vez escribí un ensayo al respecto precisamente del asunto de la risa, ¿no? Y una de las cosas que yo decía es que para empezar, ¿no? La provocación de la risa es lógica, pues, ¿no? Eso ya es lo que hemos dicho en otros programas, ¿no? Que pues sabemos que tiene que haber ahí una especie de contrasentido, pues, ¿no? O se tiene que torcer de alguna manera la narrativa general la para lógica. Que la risa suceda, pues, ¿no? Sí. Ahora, yo planteo en ese ensayo un ejemplo, ¿no? Digo, si a doña Nena llegan, ¿no? Y le dicen, oiga, doña Nena, se murió su sobrino, digo, su nieto, ¿no? Sería muy gracioso que doña Nena le contestara, ¿no? A su hija algo así como, pues córrele a enterrarlo, ¿no? No vaya a ser que se levante, ¿no? Una cosa por el estilo, pues. Sí. Porque va en contra, pues, de lo que esperaríamos normalmente que doña Nena haga ante una pérdida de ese estilo, las pues, las expectativas. ¿No? Ajá. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, a mí me parece que de repente, definitivamente hay cosas que nos caen en gracia y cosas que no nos caen en gracia, pues, ¿no? Y ese caer o no caer en gracia depende de nuestras circunstancias vitales, pues, ¿no? Es decir, el mismo chiste puede ser gracioso para una persona y ofensiva para la otra, pues, ¿no? En función, a mi parecer, casi exclusivamente de que esta persona se encuentre de bueno o de mal humor, pues, ¿no? Ahora, pero aun cuando te resulta ofensivo o agresivo o que te daña, no deja de ser humor. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. No deja de ser humor. O sea, yo más bien diría que sí, no. O sea, no te tiene por qué resultar agradable. Yo más bien diría que no deja de ser cómico. Pero, okay. Es como cuando una persona se cae y todo el mundo se ríe. No sé si sería humorístico en todo caso. Porque me parece que para que algo fuera humorístico, tendría que ir en esa sintonía, pues, ¿no? De que aquello que resulta gracioso, me venga al buen humor, pues, ¿no? A mí lo que se me ocurre decir es retomando al filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset, que luego en un libro por ahí me encontré con que el que publicaba ese libro y hacía referencia a Ortega y Gasset, decía Pavel, decía, como mencionan los filósofos españoles Ortega y Gasset, sí. Por supuesto que el tipo que había hecho ese libro de la universidad, de la preparatoria, sí, que desde luego le pagaron muy bien. ¿De quién? No recuerdo. Pero no se acuerda. Pero no estaría humorizando. No. Por supuesto, es un desconocimiento total al respecto. No se trata de dos personas, es el mismo filósofo Ortega y Gasset. Y de él, pues, la frase esa muy, muy sonada. Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, cuando tú defines el momento humorístico en base a la proximidad que puedo tener con las emociones, si estoy lejos resulta irrisorio, si estoy cerca resulta muy, muy trágico. Ajá, tiene que ver precisamente con las circunstancias. Cuando Ramiro dice que no se pierde lo cómico, yo retomaría esto en un contexto muy muy muy muy lejano al acontecimiento, es decir, después de haber pasado mucho tiempo para que ese acontecimiento que a mí me resultó trágico, a ti cómico, a mí también me resulte cómico. Tendría que suceder. Sí. Y es así como en ocasiones platicamos luego las grandes tragedias, ¿no? Las grandes tragedias, no sé, de la familia, de los seres muy queridos. Y es que en el fondo, pues, todo lo que se nos presenta como algo trágico no deja de ser primordialmente cómico, pues, ¿no? O sea, digo, se nos ha presentado lo trágico, ¿no? En este sentido de que tiene que ver, digamos, con el heroísmo, pues, ¿no? O que tiene que ver con estos finales ineludibles, ¿no? Con estas grandes verdades inesquivables como la de la muerte, pues, finalmente se imponen y parecen trágicas en el sentido de que no pudieran ser esquivables, pues, ¿no? Sí, pero, no recuerdo qué filósofo. Pero precisamente tomarse en serio esa situación, pues, ¿no? Es decir, agravarse, ¿no? Volverse grave ante la situación de la muerte, no es sino un pinche chistecillo, pues, ¿no? Sí. O sea, no es sino finalmente una cuestión así graciosa, pues, ¿no? Sabemos que es algo de lo que no podemos escapar, pues, ¿no? Es decir, sabemos que es algo definido, ¿no? Algo inevitable, y aún así, pues, tratamos de contraponernos, pues, ¿no? Eso, por supuesto, es chistoso, pues, ¿no? Es como quien tratara de correr en una corredora infatigable, pues, ¿no? Es como quien tratara de, no lo sé, ¿no? Oye, o sea, yo no, es una empresa imposible, pues. Abonando a lo que dices, no recuerdo qué filósofo dijo que la épica presenta al ser humano mejor de lo que es, ¿no? Sí, o sea, pues, los sí. Héroes y ya sabes. y la comedia los presenta peor de lo que es, peor de lo que somos, ¿no? Hay algo de eso más. También, claro. Uh-huh. Ahora, uno, la cercanía y la lejanía, claro, uno no estaría haciendo un chiste de los judíos en 1940, ¿verdad? Uh-huh. O no lo sé, no lo sé, porque también, o sea, pensamos de alguna manera que cuando hacemos comedia lo hacemos con buenas intenciones, ¿no? Pero la comedia se puede utilizar con las peores intenciones y eso ha sido desde siempre, ¿no? Claro. A mí no me parecería de ninguna manera extraño que se contaran chistes en un campo de concentración, ¿no? Mira, que los soldados nazis... La vida es bella. Eso es lo que voy. La vida es bella. Que los soldados nazis, por ejemplo, hicieran mofa, pues, de la situación del judío, sí, ¿no? Sí. Todo eso sigue entrando dentro de los estándares de la comedia, pues. O que el judío hiciera mofa del judío, ¿eh? Claro. Ah, no, claro, también existe el caso, pues. Sí. Pero también hay que decir que este tipo de risa ya es un tipo de risa extraño, ¿no? Alienígena, sí. ¿No? O sea, que nos puede parecer una risa afectada, una risa de locos, ¿no? Una risa de ¿por qué te ríes de esto, pues, no? Es trágico para ellos. Es decir, quiero decir, estás aquí, pues, ¿no? Es muy probable que el siguiente en entrar a la sala seas tú. No sé, cuando... Esa risa ya no es la misma risa, pues, ¿no? A ver, cuando ya entramos en un terreno. Cuando escucho, pues, lo racional que hay en todo esto, quiero pensar también que hasta en el mismo momento puede resultar cómico. Por ejemplo, en un velorio se empieza por hablar de una manera muy solemne y muy respetuosa. Y se acaban los chistes. Y acaban vendiendo al difunto sí. En un juego de póker. Y sacan los trapitos al sol, ¿verdad? Y ya se riende. No sé, es un asunto, yo digo, que muy complejo, porque tiene que ver, desde luego, con la tragedia, la comedia, con las emociones que se tengan en ese momento, la importancia personal que tengamos en ese momento, hablando de Castaneda, precisamente, porque si yo tengo una gran importancia personal, me va a afectar todo de una manera más fuerte, ¿no? Todo. O sea, no puedo encontrarle el lado amable o cómico o chusco a lo que se presenta. Todo depende de allí. Entonces, pienso que es muy complejo y en todo caso, yo sí creo que tiene que ver mucho. La palabra es muy trillada, pero la actitud de la persona ante el acontecimiento, ¿no? Porque con madurez, con mucha reflexión, hasta en el momento mismo de la tragedia se puede tener una actitud distinta, ¿no? A lo que sería la histeria o la locura, ¿verdad? El fugarse ante una situación así. Creo que aunque suene esto a consejo o a una plática de psicólogo gestal, ¿verdad? Pero creo que tiene mucho que ver con la actitud que cada quien tenga. Esto equivale a que no hay otra manera más que la persona aludida entienda esa circunstancia o ese efecto de humor que tiene el acontecimiento y pues lo encuentre y lo supere, porque de otro modo... cualquier acontecimiento de la vida cotidiana lo puede afectar, ¿no? Y le puede parecer que, pues incluso que hasta Dios se ensaña con él, ¿no? O la misma naturaleza. No sé, hay un término que desde el principio me está como sonando en la cabeza, que está, yo siento que está debajo del concepto de humor, ¿no? Que es el concepto de felicidad, ¿no? O sea, ¿qué relaciones hay entre el humor y la felicidad? Yo digo ninguna. No, ninguna, no, sí. No, ¿cómo que no? O sea, se supone que sí. Bueno, pero es que quiero llevar la contra, o sea. No, pero si se supone que buscas el humor porque quieres estar feliz de algo, ¿no? O sea, si no estás feliz, entonces ¿cuál humor le vas a ver? Pero en cambio, si ya estás en una situación infeliz, por así decirlo, y sin embargo le encuentras el lado humorístico, pues ya te levanta la moral y en cierto modo uno es un poco más feliz siendo feliz, felicidad, humor, es como... similares, ¿no? Pero no a ver. Sé cómo lo vean ustedes, o sea, que, sí, que una persona infeliz puede ser graciosa. O sea, por lo general a las personas amargadas. Pero el asunto es que cuando tú no, haces no un humor, el chiste. Un humor, cuando en serio haces humor, o sea, no cuando haces humor serio, sino cuando en serio haces humor, no es para hacer pasar un buen rato a alguien más, ¿eh? Sería muy complicado, además, que tuvieras la facultad para ser una persona graciosa y al mismo tiempo todo te pareciera gracioso, pues, ¿no? Sí. Quiero decir, o sea, esta gente como risueñita, pues, ¿no? Esta gente de esas risas cortas y tedas, ¿no? Que se quedan siempre al final, ¿no? Como una cola cuando las carcajadas truenan. Esa gente es la peor, ¿no? O sea, quiero decir... Estas personas que se ríen de todo son peores que esas personas, o sea, que la están, ¿no?, pasando mal. Los pues. Felizólogos. O sea, quiero decir... no sé, a mí hay algo en la risa, pues, que me parece... O sea, quiero decir, en términos teológicos, diabólica. Ah, ¿no? Bueno, a ver, ¿hay risa en la Biblia? ¿Eh? ¿Hay risa en la Biblia? Bueno, Dios no risa se ríe. Risa involuntaria, ¿eh? Dios no se ríe. Dios no se ríe. Dios no se ríe nunca porque, bueno, pues, no le sale a él eso hay, de reírse. Hay, al parecer, un se supone que un Cristo... solo momento que hay una risa en la Biblia, y es cuando Dios le dice a Abraham... Abraham era el esposo de Sara. Creo, ¿no? O Isaac. El que iba a sacrificar a su hijo. ¿Pero qué le dijo? Le dice, y tu mujer vas a tener un hijo, pues, de tu mujer. Y entonces Sara está escuchando. Y se ríe. Y se ríe porque dice, está bien viejita. Porque tiene como 80 y tantos años y dice, ja, ja, ja. Yo, ¿qué? Y entonces hay un regaño de Dios. Dice, no, pues ¿por qué peor, te ríes? La peor blasfema, ¿no? Sí, ¿por qué o sea, te ríes? De todas claro. las personas de las que te podías reír, pues, venga, que ríete de Dios. Sí, es el único momento. Es el único momento que hay una risa en toda la vida. Es lo que le ha venido a la mujer esa, ¿no? La risa está vedada de lo sagrado. Sí, ¿no? en lo sacro, pues, digamos, no hay nada de risa, ¿no? O sea, la risa necesita de que estemos... de alguna manera profanando, pues, ¿no? Al otro, ¿no? Sí. Entonces, alegría y felicidad sean diferentes. Sí. Porque cuando estás sí, alegre, bueno, pues te echas el chascado. Pues es que a mí se me hace bien pendejo eso de que exista la felicidad, pues, ¿no? O sea, como que el pinche concepto no cabe en ninguna terminología. Bueno, no sé, pues, en mi diccionario. Sí, es como no decir parece, que cuando cabrón. Votas eres demócrata. Exacto, ¿no? O sea, no. ¿Qué, perdón? Que cuando votas eres demócrata. No se sigue, ¿no? Pues. Ah, sí, o sea, no se sigue de que tengas buen humor, no sí, se sigue o sea, que seas que votaste pues, no. Y entonces vives en una democracia plena, ¿no? No. Entonces esto vendría siendo como el... La canción esa del payaso, ¿no? Que está riéndose, pero pues por dentro está llorando. Ah, no. Bueno, es que hay una... Es que yo... Parece ser que es condición... A mí se me hace esa una visión... Que el comediante sea un hombre depresivo, ¿eh? No, y además es maniqueísta también, ¿no? Como si del lado de Dios, digamos, ¿no? O sea, del lado de los buenos estuviera la risa y del lado de lo que no es Dios estuviera el llanto, pues, ¿no? Y pudiera ser... Todo lo contrario, pues, ¿no? O sea, es completamente sí. distante, ¿no? Uno sí, y el otro sí. concepto, o sea... Hay un humor en llorar, pues, ¿no? También, o sea, hay un bueno, humor ¿te acuerdas de los tristeza, cuatro humores? Pues. ¿Te acuerdas de los cuatro humores? Una, sí, sí, sí, la una teoría es antigua, ¿no? Ajá. Que el humor... Sí. Que amarillo y negro y la chica, sí. ¿no? Entonces que los flemáticos. Los flemáticos, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, de ahí deriva el término humor para aplicarlo a la gracejada, pues, ¿no? Digamos. Claro, claro. ¿No? Pero era mucho más amplio. Por eso también llorar es humor, pues, como dices, ¿no? Pero yo creo que por el sarcasmo es una condición de risa también. Sí. Es una condición. Intelectual. Y pero es que no hay condición de risa no intelectual, pues. Es el no, es que el pueblo se ríe de cosas estúpidas. No, exactamente. Y para el sarcasmo inteligente hay cosas que te dicen y si no, captas. Tampoco estoy de acuerdo en eso, o sea... No sé. Yo durante años estuve oyendo que Verónica Castro y Verónica hasta que Verónica Castro, Verónica, ¿ya agarraron la onda? Bueno, Verónica es que Castro. Es que pero no, es que no entiendo, o sea, yo Verónica Castro. Bueno, lo que sucede también es que la gracia es algo innato. Hay un dicho, ¿no?, que de mi familia que dice que se quiere hacer gracioso quiere ser simpático sin ser gracioso. De alguna manera el humor es una gracia. El humor también tiene que ver con la desgracia, con la parte negra de la vida, cuando incluso puedes reírte de la muerte y puedes reírte de los sucesos en contra de tu vida. y además aquel que cree que reír es un, digamos, un elemento del estar bien, eso no lo creo yo. La salud, Jorge. La salud es otra condición. La risa te da un tanto salud, según dicen, que te avejentas menos y que te ¿perdón? Es psicosomática. Es psicosomática, te aliviana, ¿no? Pero se puede, de cualquier cosa se puede decir que es psicosomático, pues. No, cualquier, pero estamos hablando nada más. Pero nada más estamos hablando de la risa, es que. Pero la risa, como decir que existe, positivos, pues, ¿no? Ajá, sí. La risa como, exactamente, como algo que te va a llevar. Como un instrumento. Es que la misma contracción. Exactamente. Las contracciones abdominales, todo eso. Se parece al orgasmo, ¿eh? O sea, en términos fisiológicos se parece al orgasmo, reír. Y además hay gente que. Yo la verdad es que nunca eyaculo de risa tampoco. Está buenísimo. De risa de eyaculado, ¿no? Nunca ha eyaculado carcajadas. Pero probablemente, o no sé, a lo mejor has eyaculado y te has reído a la hora de eyacularte, ¿no? Ya tengo ahí un... ¿Se han reído de una eyaculación mía? Sí. Pero lo contrario, ¿no? Hablando de cosas serias. Nandino ya solo eyaculaba lágrimas. A eso iba. No la eyaculación con lágrimas, pero... ¿qué explicación le dan, sobre todo tú, Jorge, a esa emoción de alegría que se desborda en lágrimas? Ay, cabrón, pues está bien difícil el asunto, pero yo creo que... Yo no sé qué viene. Que lo dijiste todo, el desborde de la risa y que te lleve a la lágrima por reírte. Pero me parece que eso solo es fisiológico. Ajá, ¿no? Sí, o sea, es como... No, pero hay veces que te puedes reír ante el luto, ante la desgracia, y el reírte de la desgracia te puede llevar incluso a llorar de la desgracia. La risa como un catalizador, ¿no? Y que te va a llevar para aliviarte de la desgracia. Y por eso pudieras llorar después de la risa, como colofón de la risa, más bien dicho, por la propia desgracia, ¿no? Y además... La vida en desgracia me parece más divertida que la vida feliz. Oye. Que como dice Pavel, tampoco está en mi diccionario, ¿no? La felicidad es... A ver, H. Apenas pues yo tenía como una explicación, ¿no?, que leí acerca de las emociones, y es que resulta que la parte del cerebro y el cerebelo y donde se producen las emociones es una cosa bien pequeñita, como una nuez. Entonces, pues en esa cosa, si le llegan las emociones de felicidad, pues se mezclan con las de tristeza y todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo esa como medio broma de que yo soy incontinente lacrimal. Por eso, porque con cualquier emoción y esa cosita que también de una nuez, pues en cualquier emoción y me pongo así como en mujer. Salen las lágrimas. Ay, pero eso, o sea, es como ser muy emocional, porque igual con cualquier babosada te ríes. Pero no creo que le llegues a Ricardo Yáñez, ¿no? Y te ríes y al rato ya te están saliendo las lágrimas de que te estás riendo tarde. Hay gente muy seria... Y que habla poco, se comunica poco, pero que cuando se comunica, cuando dice algo, genera la risa de los demás, aunque él no se ría. Eso es humor. No necesariamente la risa es partícipe del humor o del que hace el humor, si, incluso siendo humorista, ¿no? ¿Te ríes de mí o conmigo? No, además el humor no necesariamente va a generar risa, ¿no? Eso creo. Ahí les va a haber otra vertiente de ya, el humor no necesariamente genera risa. Sí, claro, he estado explorando este asunto de la comedia, el humor, y a propósito de la onda stand-up, pues que ahorita está empezando a tener presencia en México. Y obviamente cuando uno lo observa, encuentras pues como un humor muy barato, pues, ¿no? Y me refiero a que es un humor pues lleno de estereotipos, de clichés que reproducen el clima general, el imaginario ideológico, ¿no? Con el clasismo, el machismo, el racismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que abunda mucho son o es la comedia, digamos, que se burla de la sirvienta, del indígena, del gay, del gangoso, etcétera, ¿no? O eso que llaman humor escatológico, que es como burlarse, sí, claro, de la popó y que... Sí, que a la verga, no sé, y etcétera, ¿no? O sea, con este lenguaje. Así, muy... Sí, pero entonces, cuando tú observas el stand-up en inglés, o sea, el británico y el de Estados Unidos, te encuentras cosas de grandísimo nivel. ¿no? O sea, tú puedes ver, por ejemplo, a un Steven Wright o a un Bill Hicks. Pero ¿de qué depende eso? Pues, es que voy a esto. Entonces empecé a intentar analizar por qué estos cuates tienen una comedia tan crítica, con tanto nivel intelectual, estético, etcétera, con un gran nivel literario, ¿no? Porque detrás hay guión, detrás hay... Claro, sí. Y aun cuando se improvise, pues hay uso del lenguaje, ¿no? Termina siendo un asunto literario. Sí, es literatura, pues. Cuando lo observas con el stand-up en español y encuentras una enorme diferencia, ¿no? La diferencia, yo creo que hay una historia que contar en el stand-up norteamericano. No, pero no. Mientras hay una historia que contar en la cultura. Claro. De los distintos pueblos. Sí, claro. Y en cambio en el stand-up, si así se pudiera denominar en México... está supeditado solamente al chiste del gordo, al chiste del... Sí, al que agrede. Puto, del tientón. Exactamente, sí. Gracias. Voy a harinar. Ah, bueno, pero a ver. Con esas, ¿no? Se acale. Pero tú apuntabas un asunto al inicio, es que el humor siempre es social. Sí, o sea, sí. Es el humor del grupo. La risa más enferma de todas las risas es la risa del güey que se ríe solo. Que pues. Se ríe solo. O sea, y eso sí. Yo, okay. yo me río mucho solo. O sea, yo tengo ese hábito. Es un poco como mal hábito, pues, porque... no sé, es uno de estos hábitos que viene de la mano como con el hábito de hablar solo también, pues, ¿no? Que sigue, Dios mío. Te ríes de tus propias pendejadas, güey. O hallazgos. No, más bien es un poco este asunto. Sí, es que sorprendes cosas, ¿no?, de la realidad y se te da risa. A propósito de esto y de lo que decía aquí el compañero Ramiro, yo hace poco, bueno, unos 2-3 años oí que existía una terapia que consistía precisamente en hacer comedia. ¿Sí? De hacer comedia ¿no? O sea, que la terapia era que tú te hicieras así como un análisis y te revisaras, hicieras tu rutina de comedia esta, ¿no? Pero riéndote de ti mismo. Sí. Era un ejercicio. Bueno, es de ti mismo, de es una de las diferencias. Y esa es la diferencia que tú decías. Es una diferencia muy importante entre el stand-up en inglés. Porque en español es un tipo que se burla del otro. Y en inglés abunda más el que se burla de sí mismo. ¿Y sabes qué implica eso? El respeto. O sea, pero ahí te va. Tú te puedes burlar de los demás. Perdón, bueno, al revés, puedes burlarte de ti mismo y por más agrio, ácido que seas, estás ironizando con tu persona. Contigo, exclusivo eso. No, pero ahí te va. A ver, en 1600s los ingleses ya tenían a John Locke hablando de la democracia. Sí, sí. ¿No? Y diciendo, a ver, Adán no les heredó las tierras ni el poder. A los monarcas, o sea, en 1600s, ¿cómo estábamos nosotros en 1600s? Éramos esclavos. Sí, sí. Yo no había nacido. Y entonces seguimos en la cultura de la cultura de la servidumbre, pues, y del estamento, ¿no? Uh-huh. Sí, vertical. Uh-huh. Ellos, digo, ¿cuántos siglos son de 1600s ahora? Pero esto ya no parece un problema del humor, no, pues. Porque cuando... Pero porque como el humor es social... Pero antes no podías reírte de la reina, ni del rey, ni de la Inquisición. Para eso estaban los bufones. Los bufones no solamente hacían reír al rey, sino también se reían de él. Y el que sí era autorizado. Era, ¿no?, al único que le permitían... Sí, exactamente. Sí, y luego además, yo creo que había en México, digamos, pues entre muchas condiciones de lo público... A lo público en México lo dejamos pasar, yo es lo que creo, porque hemos venido dejando pasar que los políticos hagan lo que se les pegue su puta gana. Los políticos en los últimos sexenios han venido simulando, siempre han simulado. La política me parece que son, entre otras cosas, grandes actos simulatorios. Y también nosotros simulamos que somos ciudadanos. Ajá, pero por ejemplo en otros países, los anglos, se lo toman en serio. Se toman en serio y toman estas condiciones públicas, los políticos incluyéndolos. Eso que dices es interesante porque, no que todo lo demás no lo fuera, pues. Sí. Sino que, digo, o sea, me parece pues que de alguna manera todo lo que hemos dicho va apuntando en la dirección de que tenemos que pensar que de repente la opción que nos aparece desde el humor, ¿no? La opción de la risa, no es sino finalmente resultado de no saberse tomar en serio, pues, ¿no? Exacto. Y con esto no quiero decir... Solemne, ¿no? Exacto. Y sino que en el tomarse en serio hay una actitud humorística y respetuosa, claro. Pues. Sí. Porque es integral. Ajá, que genera un tomarse en serio de neta, pues, ¿no? Sí, sí. Sí. Un tomarse en serio que no es... no vayas a decir algo de la reina o del país, pues, ¿no? Porque sabes que esas cosas valen verga, pues. Ajá. O sea, después de todo, la risa está ahí para eso, pues, ¿no? Sí. O sea, digamos, de alguna manera, que a mi parecer, pues, ¿no? Que el labor de la risa, de la comicidad y del humor, en términos sociales, es evidenciar los grandes errores argumentativos de nuestra cultura, ¿no? Es un asunto crítico. Eso lo digo porque después de todo, lo único que hay después o atrás de cada uno de los chistes y cada una de las bromas que podamos hacer es una reducción al absurdo, que lo único que busca no es sino ridiculizar un razonamiento que en primera instancia pareciera plausible. El orden lógico. Exacto. El orden lógico. También una parte del humor yo leí que tiene que ver precisamente con reflejar algo de la realidad, pero desde otro matiz. O sea, por ejemplo... Pero eso lo podríamos decir de cualquier cosa que se diga también, pues, quiero decir... Sí, pero la forma en que lo dices, o sea... Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, un político puede estar... Bueno, está estando en el poder, e incluso no estándolo, susceptible de que se le parodie. Sí. Y se hace un guión al respecto de esa parodia. No es solamente el ¿cómo se dice cuando? El improvisamiento, el improvisar. Que eso es interesante, ¿no? ¿Qué tanto humor se le permite utilizar a un político? Sí, y bueno, por ejemplo, a ellos quizás no, pero lo usan involuntariamente en México. Bueno, aquí AMLO hizo esta madre de la cartera, pues, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es un chiste abiertamente. Sí, ¿no? Claro. Que además, digamos... Muy jodido para mí. Yo quisiera ir un poco a ese terreno. Pero, por ejemplo, ¿no? Al terreno de pensar. Simpsons, o sea, cuando un político hace un chiste, pues, necesariamente está restando la importancia a la problemática de otro, pues, ¿no? Y como ¿cuándo? Político, quizás esa sí sea una labor que no puedas permitirte como parte del oficio. O sea, ¿no? Salinas diciendo, pero, ni los veo ni los oigo, por exacto, ejemplo. No, pero, exacto. Pero es ironizar. Que es muy distinto, aunque del humor está compuesto, entre otras cosas, de la ironía, y la ironía no necesariamente tiene que ser Díaz Ordaz diciendo, fue un día soleado, eso lo dijo puto periodista, ¿cómo se llama? El asunto es que no se le permite, puede ironizar y no necesariamente está haciendo humor. Y los políticos y otros pues, tienen esa posibilidad de ironizar. Se me ocurre pensar, sí, Jorge, que primero es la comedia, en un orden jerarquizarlo, sí, ¿no? Y enseguida estaría lo cómico, lo chusco, y muy por arriba de eso estaría precisamente ironizar. Pero, ¿no? Sí. Arriba, o sea, es que no sé, perdón, pero cuando es arriba yo trabajo, ¿en qué sentido? Pues, o sea, porque... En el sentido intelectual. O sea, porque ¿cómo? Sí, porque... O sea, de veras hay, no sé, a mí me parece, o me da la impresión... Es más difícil ironizar. O sea, es muy fácil, y estoy acordándome de los programas del Chavo del Ocho que eran terriblemente simples, monótonos, pero eso es lo que el público recibió y es lo que pidió y se le acostumbró, se le adoctrinó a eso, y eso provocó pienso, una estupidez social. Tremenda. Y además una imagen espantosa fuera de es algo... si vas a Sudamérica lo adoran, te preguntan de él, lo adoran, la realidad, claro, es muy distinta actualmente a todas esas cosas. Actualmente sí, actualmente lo adoran, sí, pero a nosotros nos tocó, no sé si a ti, Jorge, pero sí, a mi generación nos tocó salir a la calle y protestar por esos programas porque, claro, pensábamos que volvían estúpido al público, ¿sí? Que también es una exageración, una, o sea, una, el pinche público ya es estúpido. No, no creo que sea una... yo veo una comicidad totalmente estúpida y en ese ambiente, para mí no tiene nada ni de irónico ni de nada. ¿Será? Un programa... son frases totalmente hechas... Son... Pero tiene que ver, a ver. Pero, es que, o sea. Pero tiene que ver, ojo, a ver. A mí me encanta el Chavo del Ocho. No lo dudo, pero me parece a ti que te atrapó. A ver, pero espérame, me parece que aquí hay el humor que reproduce. Y Laura en América también me encanta. Que pase. Pero es que digo, o sea. Pero es que el humor que no. A ver, espérame. El humor que reproduce la jodidez de ciertos sectores de la población y el humor que desordena y que inquieta. Cuando yo me enfrento a una obra, pues, sé de antemano que la obra pesa más de lo que pesa por quién soy yo como espectador que por quién está detrás de la obra como artista, pues, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo que yo y mi padre nos sentábamos frente al televisor y veíamos La Hora en América después de comer todos los días, pues. Y es que nos partíamos de risa, pues. Claro, porque... O sea, absolutamente todo pero ahí. Pero porque ustedes claro. No, pero porque ustedes tenían los elementos para que les diera risa. Claro, claro. No, porque es una postura crítica. Por favor, es que, yo quiero... A lo que yo voy es... Una de las teorías que explican el humor es la superioridad. A lo que yo voy es que yo jamás podría tomarme en serio... ¿En serio? Claro, ninguna obra... Basi, escúchame, en primer lugar, ninguna obra que sea cómica, pues. Pero había gente, no, claro. Entonces, que sí, no, sí. A ver. Había gente, espérame, hay gente que toma a Laura, a la mujer de Laura en América, como la Secretaria de Desarrollo pero Social. Pero porque ella no se vende como una humorística, pues. No. Se vende como una redentora. Pero definitivamente Chespirito lo hacía, pues. Y dentro de ese sentido, su comedia absurda y terrible, que a mí también me parece una comedia jodida. Bueno, pues, pero claro. También habrá que ver que en México no solamente estamos con el chavo en bolsa en el Chavo del Ocho. Claro, también está Clavellazo, pues. Lo que quiero decir que también el humor en México, también hay un humor serio, también hay un humor, hay literatura, no necesariamente humorística. Todos nosotros nos hemos reído, hemos llorado de risa leyendo, ¿no? Sí. Hay autores que están hablando de cosas muy serias y que cuentan a veces a lo mejor algo no muy serio. Sí, pues y Sergio Fong, por ejemplo. Sergio Fong o José Agustín es... José Agustín es bárbaro para que te rías. Carlos Fuentes de repente hace esas cosas. Más o menos, pero digamos que José Agustín es un emblema, ¿no? Sí, al respecto de la literatura desenfadada, sin embargo, no está hablando de cosas no... Pero no. Exacto, es que sí. También hay que pensar en eso. ¿Por qué José Agustín es gracioso? Sí. Porque pinche José Agustín igual nos está hablando de el pinche niño rico que anda en el carro rápido, ¿no? Con la nena que está... No, pero también tiene algunas otras condiciones en su obra que... Lo que yo veo es que de alguna manera esa comicidad, pues, ante lo jodido, ante lo gacho, ante lo culero, solamente se da desde una pinche posición cómoda, pues. Claro. Ahora, no desde una superioridad en términos intelectuales. A mí me parece que esa superioridad es de otro estilo. En el caso de ustedes, viendo... Es que si yo trabajara en un supermercado... A ver, tú y tu papá. Si yo trabajara en un supermercado... Viendo la obra en América, si eran superiores intelectualmente, claro, y por eso les daba risa. Claro, pero es que si yo trabajara en un supermercado como Cerillo y tuviera un jefe imbécil, mi jefe imbécil podría reírse de mí. Claro, pero porque esa es una superioridad basada en lo económico. Pero eso es humor. No, definitivamente es humor. Pero es superioridad. Definitivamente es humor porque... O sea, a ver, cada quien va a contar una experiencia. Pavel ya contó la suya, sigo. No, pero es una que vez, he trabajado en un con lo de, no, pero con ni lo de tampoco he sido con, no, con eso de que ni ningún jefe tú ha reído y tu de papá mí. Se reían con el programa de Laura en América. Yo quiero contar una pequeña anécdota. Pero que sea pequeña. Sí, pequeña. mi abuelo que murió hasta los 100 años. Veía ese programa. No va a ser la historia de su vida porque veía ese programa, si son 100 años. ¿Sí? Y a mí en un momento me preocupó, entonces dije, pensé que no vea eso porque pues como que pase el desgraciado y ese tipo de cosas, sí. ¿No? Se va a espantar el señor. Me parecía denigrante, miserable, ¿no? Entonces yo traté de persuadirlo de que ese tipo de programas no los viera. Pero cuando voy a entrar a su cuarto resulta que estaba atacado de la risa, atacado y pégale. Yo le decía, jefe, pero lo están golpeando. Sí, es que de mentiritas. Él sabía en el fondo que era un programa, ¿no? O sea, en el fondo, en la superficie, en el ¿no? fondo era demasiado evidente el programa. Yo pienso que ahí sí voy, críticame por lo que voy a decir, pero tenía un público y... Un público que de plano le podían entregado, contar. Entregado, ¿no? Entregado, totalmente cautivo. Porque eso es lo que ibas a hacer, ¿no? Sí, un halagar público. Halagar al público. Qué bueno que me ayudaste a decir la palabra. Yo iba a ser un tanto agresivo, pero es un público entregado totalmente. Ay, parece que un público jodido. Enajenado, sí, bueno, pues, ¿no? Eso iba a decir. Jodido totalmente. Sí, además... La televisión está encaminada para crear públicos jodidos, ¿no? Aunque por ahí hay algunas aristas en donde hay algunos comentarios incluso ocultos, e incluso hay televisión culta. Pero ¿no? ¿Pero ustedes creen que Laura en América no sabía que daba risa, pues? Ah, claro, no. Claro. Aquí es donde yo quería comentar algo. Haz de cuenta que ahorita que estás diciendo eso, Pero es que yo siento que mi risa es igual de valiosa que la risa de cualquier otro. ¿Has oído tú hablar del humor involuntario? Haz de cuenta que eso es el humor involuntario. No, uno se ríe de que para ellos es serio. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando del humor involuntario de Fox. Fox no quería ser gracioso ni hacer ridículo. ¿Tú crees que Fox no quería ser gracioso? O sea, ¿tú de veras crees que Fox no quería ser gracioso? A ver, yo creo que los políticos... Él es estúpido de nacimiento. No, el humor involuntario. Te lo vistieron de payaso y les compraste. Los políticos... Fox no era humorista, era humorista. O sea, era... No era humorista, era humorístico. Es que los políticos hacen su trabajo y las gentes públicas hacen su trabajo y los críticos hacen la crítica y hay un sector, los humoristas hacen su trabajo crítico. Sí. Los moneros o los caricaturistas de México han tenido una presencia muy amplia, muy grande, haciendo humor de la desgracia. No, y no es del siglo XX nada más, ¿no? Es desde el siglo XIX los caricaturistas. Fíjate, eso que dices es muy interesante porque eso sí nos habla de los elementos culturales del humor. Claro, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo nos encontramos en términos anglosajones? Un humor hablado y en Latinoamérica humor desde el cartón. Pero ojo, los argentinos, por ejemplo. Pero la gráfica. Pero la historia, digamos, nacional, ¿no? De cualquier nación. La historia nacional del humor es... la historia de esa sociedad al mismo tiempo. Claro. O sea, está impregnada de la historia de toda la sociedad. Si, por ejemplo, compramos un libro de Naranjo y vamos a encontrar ahí toda la historia del siglo, del boom mexicano de los 40s hasta los 60s, ¿no? Y ahí todo es caricatura, todo es humor, con ironía. Sí, sí. Y la ironía, como bien dices tú, Gabriel, es una condición de una inteligencia, ¿no? Y el periquillo sabiento, sí. ¿No? Sí. Yo concuerdo con que es resultado de una inteligencia, pero no puedo dejarme de oponer a la caracterización de que... Y luego a mí me parece que es simpático, es inteligente. Es resultado del orden y de los contenidos de la lengua. Sí. Como un fenómeno social. O sea, sí entiendo que quizás quien más comprenda tenga más oportunidades de reírse en su día a día, pues. Y quien más no, parece que baste. Y pues, quien más conciba que estamos entre iguales y que entonces... Creo que la risa es más característica de quienes se encuentran en posiciones de superioridad. No, pero estoy hablando de la calidad del humor. Ya, vale, pues. No de la existencia del humor. Claro. Sí, porque... Es un asunto más casi de semántica, Pero ¿no? Es que yo sigo sin entender ese asunto de la calidad del humor, pues. Porque es el discurso. O sea, ¿se le tiene que ocurrir a alguien más inteligente para hacer mejor humor? Más ingenioso. Si es bueno, si no, no. Más ingenioso, sí. Pero... O sea, porque cuando tú estás entre iguales, para provocar... Pero si haces reír a cada vez menos gente, pues, ¿me explico? No entendí. Sí, sí, o sea que la especialización... Eso ocurre. La especialización en el chiste, pues... Ocurre igual que en la filosofía, igual que en la poesía, igual que en todo. Un problema así de lo meta, pues, se oscurece, el chiste desaparece. Sí, eso ocurre. Y la gracia se le va, pues, o sea... verdaderamente ese desaparecer de la gracia no nos habla de una inteligencia mejor, pues. En todo caso, nos habla de una inteligencia menos cómica, pues. Más nutrida, ¿no? O sea, ocurre en todo, en la teología. O sea, la religiosidad popular no tiene nada que ver con nada. O sea, me estás diciendo que hay alguien allá afuera, ¿no? Que es la persona más graciosa del mundo y que nadie nos podemos reír de sus chistes. ¿Porque no los entendemos? Porque no los podemos... Pero no, pero es que el humor también es público. ¿Verdad? Es que a mí me parece que el humor no puede depender de otra cosa, sino de una risa pop. No confundamos social. O sea, lo social también puede ser grupal. La naturaleza humana. Sí, pues. Nosotros nos podemos reír de asuntos. Yo entiendo que tienen referencias literarias. Yo entiendo que puede haber un chiste local, pero... No, pero, o sea, nosotros nos podemos reír de asuntos que tienen que ver con referencias literarias que muchísima gente fuera no va a entender. Sí, pues. Y no se va a reír. Claro, pero eso ya es por contexto. Pero el chiste puede ser igual de malo que el chiste que yo haga con Maribel Guardia, pues. O sea, quiero decir, si yo vengo aquí y digo que... Occam le habría cortado la cabeza a Parménides, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Ja, ja, ja? ¿O qué verga es, no? Es un gran chiste, pues, ¿no? Pero ¿quién le dio risa, no? Pero eso existe. O sea, digo. Sí, pues, pero o sea, a lo que voy a decir es que aquí no hubo nada de comedia, pues. O sea, si hubiera habido comedia, planeado ese chiste de tal manera que fuera impactante. A ver, es como decir que no hay filosofía porque alguien no entendió a Kant. Entonces el lenguaje con que existe tiene que impactar, ¿no? No, no, o pero... O sea, Kant existe porque Kant es impactante, porque lees a Kant y dices... Estás hablando como... No, estás hablando como Emilio Azcárraga. Ah, cabrón. Sí, o sea, si no es entretenimiento... Okay, que yo encantado de hablar no como es entretenimiento Emilio Azcárraga. Para los jodidos, o sea... Ajá, ajá. Sí, porque si no, entonces estamos justificando que exista el Chavo del Ocho... Sí, sí. Y que exista Sofía Niño de Rivera. Exacto, o sea... Sí. Y lo que yo quiero decir es que... Que sí, que está justificado que exista el Chavo del Ocho. Sí, si la gente se caga de risa el Chavo del Ocho, ¿cómo va a existir? Y también está el peluche. ¿No? Ahora, a lo que yo voy es que la gente no se caga de risa del Chavo del Ocho por el Chavo del Ocho, pues, ¿me explico? O sea, que quiero decir... ¿De sí mismos? Sí, ¿no? Sí, no, no, o sea, pues claro. Habla de algo que subyace al Chavo del Ocho. Ah, no, pues ocho, claro. Pues, y que no se... Ahí está lo social. Exacto. ¿No? Ahí está la calidad de lo social. Ahora, a lo que yo voy es... Pero, por ejemplo, esa persona que hace ese chiste cultísimo, esto no lo entiende. Pues no, no, pero... entiende que hay algo que subyace al humor. Sí, y si claro, lo entiende, no, entonces no, no sabe para quién está haciendo no, un chiste. Yo no sé si no lo entiende. No, si no lo entiende, yo no sé si es no lo que entiende. No tiene el conocimiento. Pero él va dirigido a otra gente. Claro, no, simplemente está dirigido a otra gente. A un determinado contexto. Claro. Pero yo hablaba de lo público, por ejemplo, y en México lo público se ha ido perdiendo al respecto del humor político, por ejemplo. Yo creo que el último y el gran al que más al que más tomaron para burlarse de él, ajá, para hacer chistes, ajá, fue Echeverría, ¿no? Sí. A Salinas, ¿no? Echeverría fue un boom. No, Echeverría no tuvo madre. No, yo creo que más todavía. No lo sube, Salinas, nada baja. Salinas. Y un pelón que viaja y viaja. Peor con estos nuevos que llegaron. No. Yo pienso que Echeverría y Salinas. No, Salinas no tanto. No, oye, no, Echeverría fue, sí, Echeverría, fue único, ¿no? Hay un chiste. Había muchísimo, bueno, ¿no? Pues él era el líder del tercer mundo, eso ya era de risa, ¿no? ¿No? Y un día fue a África y llegó a Cuba. Está cabrón, ¿eh? Y llegó a Cuba. Sí, es que ir a África y llegar a Cuba. No, sí, fue muy famosa la gira. Se fue de México, fue a África. Es que él quería ser líder del tercer mundo. Como líder del tercer mundo, fue ahí a echar su rollo al respecto de las cartas de los deberes y derechos de las naciones. Chinga tu madre, que de veras ese era su rollo. Sí, no, sí, sí. Yo voy a ser líder del tercer mundo. Él después de ser, la aspiración de él, después de ser presidente de México. Era secretario. Secretario General de Naciones Unidas. Era de chiste. Sí. Y llega y se va a África. Y de regreso a África, y es real, llegó a Cuba como para terminar su gira y de ahí llegar a México. ¿Y cómo le fue en Cuba? Y entonces había un chiste que decían que yo soy muy malo para contar chistes, pero el chiste dice que Fidel Castro le dice a Echeverría y a su mujer, que se decía era la que mandaba, ¿no? Por cierto, jalisciense, ¿no? Tapatía. María Esther es uno. Sí. Y entonces llegan a Cuba y Castro los lleva a la Plaza de la Revolución y salen al balcón y les dice: ¡cubanos! Ahí se me olvidó. Les dice: ¿quién es su madre? ¿No? Y entonces todos gritan: ¡Cuba, Cuba, Cuba, Cuba! ¡Cubanos, pueblo! ¿Quién es su padre? Y gritan: ¡Fidel, Fidel, Fidel! Y entonces pues, les demuestra el poder. Dice: pueblo, ¿qué quieren ser? Y gritan: ¡comunistas! ¡Miami! Pero cuando llegan a México, Echeverría quiere demostrar a todos, porque fue algo público, que se oyó por todos lados, que él también es poderoso. Ahí en el Zócalo, sale desde el Palacio Nacional y grita al pueblo: ¡mexicanos! ¿Quién es su madre? ¡María Esther! ¡María Esther! ¡María Esther! ¡Mexicanos! ¿Quién es su padre? ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡Pueblo! ¿Qué quieren ser? ¡Huérfanos! Y era un chiste hacia Echeverría, y de esos había muchos, ¿no? Sí, era, ¿no? Era muy divertido, ¿no? Era subterráneo, pues, ¿no? Sí, o sea, no, pero era, todo el mundo los decía, yo recuerdo. Sí, pero que era, lo oías por todos pero lados. Pero jamás lo ibas a ver en un medio, pues. No, en un medio no, porque te metían a la cárcel de que portaban los huevos, ¿no? Sí, y con Díaz Ordaz no había humor. Que a lo mejor eso sería más interesante que todo lo que hemos dicho. ¡Claro! ¿Por qué de repente ese humor? No, claro. En términos de ser algo público, se vuelve algo ya que alcanza la esfera de lo legal, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, digo, actualmente se habla mucho, pues, ¿no? Precisamente por la preponderancia del internet, pues, de este asunto como de los crímenes de honor, pues, ¿no? Como de los crímenes que tienen que ver con la difamación, que tienen que ver con que hagas un los comentario. Famosos memes. esas cosas, pues, ¿no? Y que en muchos países han tratado o han estado en el foco de la... De controlar. Bueno, pero yo creo que además se ley, podía, ¿no?, bromear en aquel entonces y en otros tiempos más cercanos, después de eso, y hoy no. Desde, porque hoy mismo, yo digo que no. Porque hoy los políticos como y otros actores de la sociedad son culpables de la ignominia en la que vivimos, ¿no? Es no sé por dónde, no sé. ¿Y la culpa dónde, antes no recaía en nadie? La culpa no es que no teníamos estas condiciones. No es había fosas comunes en las colonias, yo en las colonias aledañas a la ciudad. Entiendo no, lo que dices porque sí, da la impresión no de que... No había matazones todos los días, ni feminicidios, ni o sea, da la impresión de que cualquiera que se ría no está aceptando su parte de la culpa del pastel, pues, ¿no? Pero... Bueno, pero tampoco es que me parece si sea de esa forma. Es que también parece ser que somos un país humorístico, desobligado, irresponsable, ¿no? Por risueño, ¿no? El siglo XIX no se pudo definir nunca políticamente entre liberales y conservadores. No, porque no existió el pinche siglo XIX en México, no pasó, cara. No pasó, pues, no pasó, pero nos quitaron la mitad del territorio o más, ¿no? Hubo dos imperios, la democracia una vez se ejerció, ¿no? Ajá. En el 74. Y más o menos. Y heredó dos dictaduras, la de Porfirio y luego la siguiente. Sí, de, sí. ¿No? En realidad estamos, desde mi punto de vista, en apenas un nacimiento de la democracia. Pero entonces de a más de 100 años. Entonces este cotorreo de las risitas mexicanas, pues sí termina siendo solo resultado de un proceso que está acompañado por no saberse tomar en serio, pues, ¿no? Y que cae en la estupidez. Sí. Bueno. Porque incluso nos consideran estúpidos. Entonces, en otros países, ¿no? El ratoncito la risa ese que corre como... Es un producto, ¿no?, intelectual, pero que revela González, exclusivamente la estupidez González. Del... Pero ves cómo los contenidos de lo social condicionan también los contenidos de la comedia. Sí, que hay un condicionamiento, ¿no?, sumamente claro, pues, claro, ¿no?, en ese espectro. Claro. Ahora, a mí lo que sí, bueno, no me termina de parecer, es que precisamente en términos intelectuales no puede aparecer un chiste que tenga un peso finalmente superior al otro, pues. Es decir, definitivamente habrán chistes que nos den más o menos gracia, ¿no? Pero a mi parecer termina por ser resultado casi exclusivamente de cuáles sean nuestras categorías inconscientes, pues casi casi, ¿no? Mm-hmm. En ese y casi, cómo, perdón. Y cómo finalmente de lo que nos estamos riendo no es sino un poco solamente del eco que hace el chiste. Solamente van a códigos distintos. En ese casi... Una cosita, no solamente el chiste. Ajá. Bueno, el humor no está supeditado al chiste. Vale, pues, pero... ¿No? O sea, que la broma, pues... Bueno, en ese... No, incluso... Por ejemplo, en ese supeditar, Simpsons, pues, ¿no?, es todo un guión. Exacto. ¿No? En ese supeditar, como dice Pavel, casi todo, esa pequeña parte supongo que tiene que ver mucho con el lenguaje mismo, con el vocabulario mismo. Es decir, nuestra lengua como... Es la lengua. Es la lengua como derivada del latín vulgar. Da mucho lugar a esa ambigüedad, ¿sí?, que luego se convierte en doble sentido y el albur, que es algo muy mexicano y muy vulgar, yo diría, muy pero lo más ingenioso sería el doble sentido, ¿no? Entonces sí, claro. Pero eso es propio del mismo idioma, porque me no imagino estoy de acuerdo tampoco. Porque me imagino, bueno, me imagino que en el caso de tú citaste a los ingleses y Norteamérica, ¿no? Me imagino que en ese humor no tienen esa problemático, les llaman. Sí, allí tendría que manejarse otro tipo de comicidad, pero o sea, también hay el aquí humor tenemos ese elemento y simplón, y cuento desde luego todas las lenguas que provienen del latín vulgar o sí, el albur en México es una característica del humor mexicano, es una condición cultural, más que característica de lo mexicano, de la mexicanidad, de la mexicanidad, sí, y sí, su sí, nacimiento sí. Sí es lingüístico. Del machismo incluso, pero, ¿no? Pero el nacimiento es porque lo... Y de la represión sexual. Sí, o sea, sí, es que hay brota. No, pero es por, que... Por eso lo que acabo de decir, pues, que a mí me parece que tiene más que ver con las categorías que tenemos en lo inconsciente, pues. Pero es que... Con el idioma, pues. No, es que ahí te va. Ahí la te mayoría va. Sí. Tiene que ver más. Es que déjame definir lengua. No, antes de eso... Es que aquí lo estamos usando en los términos en que los plantea Saussure. O sea, acuérdate, él dice, hay lenguaje como aptitud. Lengua como manifestación social de esa aptitud, uh-huh. Habla como manifestación individual de esa aptitud. Es. Entonces, cuando hablas de la manifestación social, sí, hablas de todos los códigos compartidos, sí, sí, sí, ¿no? Por, sí, sí. Por una comunidad. Y el, la lengua, ¿no?, es el uso particular. Y la lengua es esa expresión, o sea, es decir, hay una lengua... Y el lenguaje que tiene la... Decía Zapira, nah, la posibilidad de ver la realidad, ¿no? Digo, yo no quiero ser así, ni, o sea, no sé, pues se me hace como que lo que quieres decir es idioma, pues, ¿no? No. Es que él habla... Porque, a ver, yo veo diferente, ¿no? O sea, los contenidos idiomáticos... Hablamos distinto en Montevideo que en Guadalajara. Sí, por eso, pero es que a mí me parece que ese es un contenido idiomático. Y como, un contenido idiomático, tiene que ver con las ideas. Sí. Y está ligado casi exclusivamente... a cuál sea la pirámide axiológica que prevalece en el status quo. Y en ese sentido, sí, finalmente, de lo que nos reímos en nuestra lengua no es sino de esas cosas que están en el fondo de nuestras pinches necesidades, sí, psíquicas, pues, ¿no? Sí, sí. Y que me parece, pues, es solamente un resultado de... Pero, si de un lado está el español y del otro lado está el inglés y luego el alemán... Tiene que ver, el origen incluso es... Yo entiendo eso, pero cultural. A mí me parece que el mismo chiste, la misma broma o la misma expresión cómica o el mismo guión puede escribirse en cualquier lengua y que en cualquier lengua puede ser igual de gracioso. No. ¿Por qué no? Porque no compartes... O sea, los códigos del lenguaje son distintos. Porque no comparte los códigos. Sí, y no fue el chiste del camello, ¿verdad? Pero voy a decir algo sobre el origen del albur. Antes de despedirnos, Se da de hecho, en el estado de Veracruz. Sí. Por cierto, ahí nací, en el estado de Veracruz. Sí, sí, sí. Los indios totonacos y los tlaxcaltecas... Los españoles les hicieron creer que eran socios del negocio, sí, de la conquista. Uh-huh. Y en realidad no. Entonces los totonacos estaban ahí sembrando caña y no sabían qué era la caña. Uh-huh. Los españoles eran los capataces. Lo que yo digo es que... Déjame terminar tantito, por favor. Ajá. Y entonces los españoles no entendían bien el náhuatl. Y obligaban a los indígenas a hablar español, y los indígenas no dominaban aún el español. Entonces, entre esa mezcla de que se llamó incluso primeramente el idioma mexicano, no náhuatl, no español, sino mexicano. Y ese mexicano, el indio, le contestaba al español o hablaba con el indio, con su compañero, y se burlaba del español en mexicano, ¿no? Entre esa mezcla náhuatl, español, y le decían, pues tu mamá me la voy a coger al rato, ¿no? Le decían al español, y el español no entendía. Ese es el origen del albur, y es una defensa, es una condición de lucha, es una condición de clase, es una condición de sumisión, y que creas que no estoy sometido a ti del todo, pues te albureo, ¿no? Se llama falacia de causa falsa, ¿no? Y lo que pasa es que... Sentí algo ahí. A veces pensamos que el resultado, ¿no?, o el producto es en realidad la causa del fenómeno, ¿no? A mí me parece que el humor y la lengua son resultado de las condiciones culturales y no al revés. Es decir, que el humor y la lengua no están en la base misma de la cultura, sino que la cultura está antes. Ustedes me dicen que ustedes creen que las dos, pero no me han dicho por qué. Yo les voy a decir por qué. Cuando tú naciste ya estaba la lengua. No, porque hay unidades, ¿no?, semánticas que son más grandes que los conceptos y que, por supuesto, se encuentran dentro de la base de nuestras composiciones anímicas. Uh-huh. Es decir, los conceptos que tienen que ver con la familia no tienen que ver con el concepto de familia, pues. Es decir, no están contenidos en la lengua, están contenidos en el sentir, ¿no? Están contenidos en términos semánticos dentro de mi experiencia personal de lo que es la familia, pues. Uh-huh. Entonces, el humor y la lengua me vienen como resultado de esas experiencias que, antes de llenarse con discurso y con una narrativa que me genera una identidad... definitivamente ya está ligada a los componentes culturales. Mira, porque no hay manera de que yo adquiera la lengua y que yo adquiera el humor sin haber adquirido al mismo tiempo la cultura. Pues. Creo captar lo que estás diciendo. Que lo que yo digo es que yo voy parejo, pues. Que... Hay comedia silente. Pues sí. Hay comedia silente. Pero, bueno. Entonces, ahí ya no está la lengua, ¿no? Aunque está lo gestual, pues, pero... O sea, lo que pasa es que todos los contenidos negro, ¿no?, psicológicos... Al final, la única manera como podemos expresarlos es a través de la lengua, pues. Es que si dijéramos, pues, de alguna manera que la gracia, pues, dependa tanto del idioma como me parece que ustedes dicen que depende. Es que tiene que pasar por ahí. Yo tendría que, por ejemplo, no entender un chiste, pues, contado en inglés, porque no posea los contenidos culturales del inglés. No, hay algunos que sí, pero habrá algunos que no. Por eso, pero es que a mí no me parece que escudarse en esos chistes que de alguna manera se ocultan detrás de la cultura que me es ajena. De hecho, el gran reto, digamos, el gran problema para los comediantes que se internacionalizan es que los entiendan en otros países. Sí, claro. Bien, pues estamos despidiendo el programa, son aproximadamente las 9:30, tuviéramos que pagar otra hora de mariachi y la verdad, hoy no quiero ser espléndido. Entonces, un saludo a Mayela, un saludo a Poncho Pacheco. Alfonso Descallos, saludos. José Manuel Benítez. A José Manuel Benítez. Un saludo a Sergio Funk, un saludo a Héctor Roque, a Marta Vidrio, Ángel Corral, Pedro a Manuel Barbosa, Arios, Ignacio Mancilla, Pepe Becerra. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a Miguel Corral, que ahí lo nombraste. Sí, sí. Nos escuchamos la próxima semana en Observatorio Humano. Buenas noches. Chido, Juan. No hubo...